El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús. Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en un recorrido de 30 minutos. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Hoy en una edición especial. Me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga, amado de Cristo. Este es tu programa, Camino a Emaús. Camino a Emaús, tu caminar con Cristo. Queremos en esta noche bendecir tu vida, bendecir tu casa, bendecir tu familia. Camino a Emaús, tu caminar con Cristo, te da la bienvenida en esta noche para decirte que sea bendecido y prosperado en todo aquello que tocare y en todo aquello que entrare. Camino a Emaús, tu caminar con Cristo, en esta noche. Este programa te llega gracias al patrocinio de Armando's and Son Meat Market. Armando's and Son Meat Market, con sus dos localidades, una en la 265 Pine Street, Pawtucket, y en la 895 Embur Avenue, Providence, Rhode Island. Armando's and Son Meat Market te ofrece además los servicios de cafetería y sus departamentos de fruta y vegetales, al igual que una gran variedad de carnes a tu gusto. No se te olvide visitarnos en Armando's and Son Meat Market. Así es, hermanos, y también te queremos invitar a ti que nos escuchas en esta noche a que nos llames a los estudios de Radio Renacer al 401-461-9650 para que podamos orar e interceder por ti en esta media hora en tu programación Camino a Emaús. Muy buenas noches, pueblo de Dios, que el Señor te continúe bendiciendo y gracias por escuchar Camino a Emaús. Que Dios te bendiga en esta noche. Traemos una palabra de bendición para tu vida a través de un grupo de panelistas que el Señor ha escogido para esta noche, con tu servidor Willy Santizo, Fernando Samayoa, Estuardo Calderón y tu hermano en Cristo, Pedro Martín. Como dice el hermano Willy, tenemos un tema que el Señor nos ha dado para llevártelo a ti, a tu hogar, para que sea de bendición. Tú que nos escuchas, tú que estás sintonizado cada viernes en este programa Camino de Emaús, tu caminar con Cristo. En esta noche queremos debatir el tema, ¿cómo poder descansar en Dios? O sea, ¿cómo poder descansar en Dios? ¿Cuáles son las herramientas que necesito? ¿Qué es lo que necesita mi vida, mi familia, mi casa para poder descansar en Dios? Dice que entendemos por descanso. ¿Qué entendemos por descanso? ¿Y existen otras, qué clase de descanso existen? El descanso es considerado el cese momentáneo o el reposo o quietud o pausa de una actividad o trabajo para reponer fuerza. Cuando descansamos, reponemos fuerza. Cuando descansamos en el Señor, muchas más fuerzas reponemos, queridos hermanos. Etimológicamente, el descanso sería un estado de inestabilidad del cuerpo o de la mente. Existen cuatro aspectos de descanso que quisiera destacar en esta noche conjuntamente contigo. El descanso físico, el descanso psíquico, el descanso emocional y el descanso espiritual, que es el tema que te tenemos en esta noche. El descansar en Dios nos da a disfrutar la paz que hay en Dios, en la cual todo hijo de Dios debemos de procurar de obtener. La palabra nos dice en Filipenses 4, en los versos del 4 a 7, nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña a descansar en Dios. Nos describe cómo cultivar el gozo. Dice, el cual es una manifestación interior que Dios nos da por medio de su espíritu como resultado de la fe. Los obstáculos del camino de la vida nuestra dificultan el transitar por ella. Entre más dificultades existen, más difícil es el avanzar. Pero Jesús nos dice en Lucas 12, no nos preocupemos, que nuestra vida descansa en la mano de Dios. En el Evangelio de Mateo 11, de los versos del 28 en 30, dice la palabra: vení a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por esta razón, queridos hermanos, queremos dejar abierto este panel en esta noche a todos nuestros oyentes con una única y verdadera verdad en el mundo espiritual: es que Jesucristo es y será siempre el Señor de nuestro descanso o reposo. Amén, así es, hermano Pedrito, descansar en el Señor, ya que es muy fácil distraernos en nuestro mundo. Estar ocupados es una enfermedad moderna, la cual sufrimos muchos de nosotros. Descanso es su opuesto, y una de las cosas que el Señor vino a ofrecernos en Mateo 11, 28, 30. Mire qué lindo es eso que el Señor nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué promesa tan grande, qué palabra tan poderosa, que el Señor sabía que nosotros nos íbamos a preocupar y en más cosas que no tienen descanso. Por eso Él dice así: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Jesucristo es el único que puede dar descanso a nuestra alma. Si tu alma está confusión, si está cansada, exhausta y muy cargada, entonces estás escuchando este programa de hoy. Jesús vino a darte descanso. No vas a descansar cuando tus hijos crezcan, o cuando te cases, o cuando tu cuenta bancaria dé números positivos. No, mi hermano, descansar solo si conoces a Jesús, solo si depositas tus cargas en sus manos. Aleluya. Y tomas su yugo fácil y ligero. Santo, amén. El Señor. Amén. El descansar en Dios, hermano Willy, tiene que ser una forma del vivir de un cristiano. El descansar en Dios va a la par de la fe. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan mucho de cómo descansar en Dios. Pero para poder poner esto en práctica, todo lo que leemos en los versículos, en estos versículos, lo primero que tenemos que hacer tenemos que tener fe. Tenemos que creer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Segundo es tener confianza y actuar en lo que estamos creyendo. En Santiago 2:26 dice: porque como en el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Miremos Salmos 55, el 22 y 23, dice: echad sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Aleluya. En todo este salmo, hermanos, habla de un hombre que anda en una gran aflicción. Habla de la angustia, habla de cargado de aflicciones, terrores de muerte, miedo, ansiedad, todo lo que vive el humano en esta tierra. Todo lo que experimentamos, lo que experimentó este hombre, son sentimientos que están adentro de uno, que no hay ningún medicamento que el doctor nos puede recetar. Lo que los doctores no pueden dar son sedantes. Un sedante, hermanos, es una sustancia química que deprime el sistema nervioso central. Pero hasta abajo de la definición de la palabra, donde dice de los sedantes, dice la cantidad y de efectos superiores potenciadores obligan a extremar la ayuda terapéutica profesional. A altas dosis o en condiciones de abuso, esta droga causa inconsciencia o muerte. Eso es lo que hacen los sedantes, hermanos. Leyendo este me lleva a pensar en el hombre sin Cristo. Comienza a usar sedantes para olvidar de sus aflicciones, alcohol siendo uno de los sedantes más comunes para olvidar. pero todos los sentimientos se olvidan por un ratito y vienen peor después que se va el afecto del sedante. Pero el hombre en Cristo es el único sedante en la confianza en la palabra de Dios, vive y vive para siempre. El Señor en Salmos 23, 1 y 3 hasta el 3 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva en caminos rectos, hacia honor a su nombre. Sedantes, hermanos, no nos quita estas aflicciones. No hay nada en este mundo que podamos tomar o hacer si no traemos la alma a los pies de nuestro Creador. Aleluya. Para aflicciones como la angustia, terrores, miedos y ansiedades, lo que muchos de nosotros vivimos siempre, muchas veces nosotros buscamos una forma material, una estrategia para algo que es espiritual. El alma no reconoce, hermanos, pastillas, sedantes, masajitos o cualquier cosa que no venga de nuestro Señor. Este hombre en el Salmo 55 dice en el verso 6 que quisiera ser como una paloma para volar muy lejos y poder descansar y correr tan rápido para poder sentir la protección de la tempestad. A este hombre le quedaba dos cosas, hermano: o le creía a Dios y descansaba en nuestro Señor, o se ponía la capa de Superman y trataba de volar. Pero en el Salmo 16, hermanos, comienza a trabajar la fe. Dice en el Salmo 55:16: pero yo clamé a Dios, el Señor me salvará, me quejaré y lloraré mañana de tarde y noche, y escuchará mi voz. En la batalla me librará, me salvará la vida, aunque sean muchos mis adversarios. Dios es el que reina eternamente, me oirá y me humillará. Lo mejor que podemos darle al alma angustiada, hermanos, es traerla a los pies de Dios. Dios es el único que puede darnos la paz y el descanso completo al ser humano. Amén, hermano Fernando. Tienes razón, mira, lo que tú dices, el descanso de nuestra alma, ¿verdad? Es un descanso espiritual, ¿verdad? ¿Y cómo podemos descansar en Dios? Y a mí me gustaría empezar con un versículo bíblico, que eso lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones de que nos hemos cansado físicamente después de una jornada larga de trabajo sin descansar por varios días? Llegamos al punto de que ya no tenemos ánimos de nada. Es ahí donde nos damos cuenta que solo al descansar por un poco tiempo, ya nuestro cuerpo comienza a agarrar esas energías que estábamos necesitando, ¿verdad? Es ahí donde nos damos cuenta que necesitamos descanso también para que nuestro cuerpo se recupere del desgaste físico. Pero cuando se trata de descansar del cansamiento mental, no es muy sencillo descansar de eso, ya que constantemente estamos siendo bombardeados en nuestra mente por situaciones que enfrentamos en nuestras vidas. Es ahí donde nuestras emociones comienzan a activarse para desesperarnos, y es una batalla continua con nuestra mente. Es ahí donde tenemos que aplicar lo que hemos leído y escudriñado en las Escrituras, sabiendo que solo en Jesucristo encontramos el descanso de nuestra alma y de una mente renovada. Hermanos y hermanas, es de suma importancia que pongamos nuestras preocupaciones en la mano de nuestro Señor, siempre y cuando hayamos hecho nosotros la parte que nos corresponde, ¿verdad? Permitamos que Dios maneje nuestros asuntos, ya que Él tiene cuidado de nosotros, y eso lo encontramos nosotros en 1 de Pedro capítulo 5, de versículo del 6 y 7, y déjenme leérselos para que vayamos un poquito más en profundidad. Dice el 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuese tiempo. Pero miren el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí vemos que la ansiedad que algunas veces nos da es por causa de las angustias o aflicciones que tenemos en el andar de la vida diaria. Si no tenemos cuidado, nos puede llevar a tomar decisiones sin quisiera tomar a Dios en cuenta. Por lo mismo, debemos depositar toda ansiedad sobre Dios para que podamos descansar en Él, no olvidando que Él cuida de nosotros, ¿verdad? Aleluya, así es, hermano Estuardo. Tremenda palabra. Queremos en esta noche también felicitar al hijo de nuestro hermano Irán Samayoa. Irán Samayoa Junior, que está de graduación, te bendecimos, papito, del Señor te siga llevando por el camino del bien, que el Señor te siga realmente y que te mantenga en los caminos del Señor. Saludamos también, dice, un saludo de José Ventura a los panelistas de esta noche. Aleluya, gracias al Señor. También a la esposa de nuestro hermano Estuardo, que está hoy en la cabina con los teléfonos. Hermana, Dios te bendiga. Aleluya. La hermana Rosa Orellana saluda a Estuardo y a los panelistas en esta noche. Sean todos bendecidos, hermana, bendiciones. Amén, hermano. Amén. Willy. Amén, así es que continuamos. ¿Cómo descansar en el Señor? ¿Dónde encontrar descanso? Como nos dice la palabra en Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que pasa sobre todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Aleluya. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por nada estéis afanosos, dice. Sí, por nada. No por tus hijos, por tu trabajo, por tu salud, por tus heridas, por tus finanzas o otras preocupaciones. No hay nada excluido en este asunto. No hay nada que pueda afanar. Y el verso avanza un poco más y nos dice qué hacer en vez de estar afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz, tener paz, no tiene que acabar lo cual proyecto o recibir tal o cual bendición, sino estar afanosos por nada y depositar todo al Señor en oración, súplica, otra vez con acción de gracias. Su trabajo, cuidar mientras descansas. Él, descansando en el Señor, tiene poder. Y vamos a ver lo que dice Isaías en el capítulo 30, versículo 15-18, dice: porque así dice el Señor, el Santo de Israel, en descanso y reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Vuestra fortaleza está en descansar en el Señor, en quietud. Quietud es algo como quedarnos quietos, no hacer nada, reposar. Reposar en el Señor, saber que tenemos alguien a quien echar nuestras cargas. Sabemos que tenemos alguien en quien confiar. La confianza y la quietud. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta qué tan importancia era la vida de Jesús. Se levantaba muy temprano e iba solo a lugares apartados a orar. Necesitaba tiempo de quietud con el Padre. Nosotros necesitamos también. Necesitamos llenar nuestra agenda. No necesitamos llenar nuestra agenda con cientos de actividades para continuar. Vamos a encontrar fortaleza las diferentes actividades, sino en quietud. En quietud es donde vamos a encontrar la fortaleza, la confianza en Dios. En los momentos en que nuestro corazón está tranquilo y confiado, es cuando podemos escuchar la voz de Dios. Volviendo a Isaías, el verso 16 nos da la respuesta de la gente de la cual confió en el Señor y descansó con esa gran confianza y encontró reposo en el Señor. Aleluya. Así, hermano Willy, santo es el Señor. Este verso que el hermano acaba de leer es tan poderoso, hermano, que yo quiero retocar algo. Dice, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Por qué? Porque como decía el hermano Willy, debemos de descansar en las manos de Él. Debemos de descansar. Porque dice la palabra, hermano, que si Josué, el reposo nos lo hubiera dado Josué, no estuviéramos hablando de otro reposo. Sin embargo, la palabra dice Juan que Jesucristo es el Señor de reposo, que dice el hermano, pues el hermano Willy, dice, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. ¿En quién confiaré? ¿A dónde iré? ¿A quién clamaré? ¿De dónde vendrá mi socorro? En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Pero dice al final de ese versículo, y no quisiste. En esta noche, tú que no escuchas, no sé si esta palabra te confronta o te está hablando a ti, pero dice, y no quisiste. Ese pueblo que el Señor sacó con mano dura de Egipto, que le abrió el mar, que vio tantos prodigios y milagros, dice al final de este verso, y no quisiste, no quiso entrar en ese reposo, no quiso entrar en esa confianza. No sé lo que esté atrepasando, no sé el problema que ahora mismo esté sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre ti mismo, pero te dice la palabra, en descanso, en reposo, en confianza está nuestra victoria. Porque le creemos a un Cristo vivo. Es ahí donde nosotros entramos. Es ahí donde Dios nos está llamando. Es ahí donde Dios te está diciendo. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Y continuamos aquí donde dice, en Jeremías nos habla el Señor en lo mismo que Isaías. Así dice el Señor en el capítulo 6, versículo 16 al 17. Deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán descanso. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Yo aposté centinelas para ustedes y dije, presten atención al toque de trompeta. Pero ellos dijeron, no prestamos atención. Los senderos antiguos vuelven a los senderos. No se aparte de él, dice nuestro Dios, y así hallarán descanso. Descanso, reposo, quieto, confiado en el Señor. Únete a ese club. Jesús es el líder. Aleluya. Él te dará descanso y paz. No cuesta nada más que tus cargas. Santo. Tienes que depositarlas todas en Dios y te será dada la paz. ¿Qué prefieres? ¿Estar ocupado, distraído o descanso y paz, sequedad y debilidad y fortaleza, muerte o vida? ¿Qué prefieres? Es verdaderamente crítico el poder descansar en el Señor. Es sin duda una batalla espiritual, una lucha entre ser fructífero o infructuoso, como en el Salmo 37:7 de nuevo nos dice. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Vamos a esperar pacientemente en el Señor y descansar en Él. Nunca dejemos que ninguna semilla extraña brote en nuestro jardín y haga nuestros árboles estériles. Sigue confiando en el Señor, que Él te dará ese descanso y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Santo sea el Señor. Tremendas palabras, hermano. Tremendo mensaje de hoy de cómo descansar en la mano de nuestro Señor. Y en esta noche estuvieron conjuntamente conmigo mi hermano Willy Santizo, Fernando Samayoa, Estuardo Calderón y tu hermano en Cristo Pedro Martí. Hemos visto cómo el Señor nos está hablando. Hemos visto cómo el Señor te está diciendo, descansemos en Él. Abriguémonos, entreguémonos a Él. para que Él haga en nuestras vidas. La fe, dice, es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Entonces debemos de activar esa fe y creer y confiar y caminar en el Señor. Hay un verso que el hermano leyó ahorita, dice, el Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor y nada me falta. Si esta palabra está llegando a ti y tú has dicho, Jesucristo es el Señor de mi vida, y tú lo has declarado como el Señor de tu vida, de tu casa, nada te faltará. Dice, en verde pasto me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Entonces, hermano, el Señor nos está invitando en esta noche a toda esa carga de ponerla en sus manos, de aferrarnos a Él. No es lo que el hombre ha dicho sobre tu vida, es lo que Dios ya dijo sobre ella. Es lo que Cristo pagó en la cruz sobre tu vida, aleluya. El Salmo 4, el Salmo 4 en el verso 8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Debemos de confiar en el Señor, debemos cada día confiar en su palabra. Debemos de vivir por su palabra, sabiendo que su palabra nos da vida, que esa es la palabra que tenemos que agarrarnos de ella. Yo quiero comenzar a orar en esta noche por aquellos hermanos que nos han llamado a través de nuestro teléfono 401-461-9650, y aquellos que no han podido sintonizarnos o no han podido llamarnos, pero que están en sintonía con nosotros, día de ahí vamos a orar por ti. Padre amado, Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor. Venimos ante tu presencia, Padre amado, Señor, con acción de súplica por tu pueblo, Padre amado, Señor. Espíritu Santo, nos aferramos a ti, a tu palabra, Señor, a tu Santo Espíritu de Dios, Señor. Y venimos orando por José Ventura, Padre amado, que pide oración por su vida, Padre. Tú dices en tu palabra, Señor, que toda enfermedad tú la llevaste clavada, Señor, en la cruz del Calvario, que por la llaga de Cristo nosotros somos sano. José, nosotros declaramos sanidad sobre tu vida. Nosotros declaramos que el Espíritu Santo actúa sobre tu vida y que un manto de sanidad te cubre, que la mano del Altísimo se posa sobre tu cara y te da sanidad a tu vida, Señor. La hermana Rosa Orellana nos pide oración por su hogar y por sus hijos. Hermana, la verdad grande y única es Jesucristo en nuestras vidas. Y yo declaro en esta noche que Jesucristo está en medio de tu hogar. Jesucristo está en medio de tu hogar, está en medio de tu hogar. Jesucristo está en esta hora restaurando. Jesucristo está en esta hora con lazos de amor, atrayendo a todos tus hijos, con lazos de amor en el medio de tu hogar. En esta hora declaramos que la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, comienza a fluir. Declaramos una palabra de restauración para ti, para tu casa. El hermano Jorge pide oración porque está pasando un momento difícil. Hermano, la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Y como decimos en esta noche, en este tema, descansa en la mano del Señor, porque Él es tu pastor y nada te faltará. Oramos por todo aquello, Padre amado, por los que están, Señor, por los presos, Señor, por los que están en los hospitales, Señor. Y clamamos una palabra, Señor, apertura, como dice la palabra, apertura sobre los que están, Señor, presos, y sobre aquellos que están postrados, que tú le des su salud, Padre amado, Señor. Gracias, Señor. En esta noche, hermano, como cada noche, te pedimos que sintonice cada viernes este tu programa Camino a Emaús, donde siempre te damos a traer un tema para edificarte, una palabra de parte del Señor, una palabra que te levante, una palabra que te restaure. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tu casa. Buena noche. Escuchaste Camino a Emaús. Camino a Emaús. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente aquí en Camino a Emaús. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba con programa es ajeno a la gerencia de Radio Renacer. Dios te bendiga.